La música que ha marcado las mejores etapas de tu vida. Suenan mejor en Radio Taqui. Radio Taqui. Radio Taqui. En primavera te conocí. Cuyaiki, niña, ven hacia mí. Eres la rosa de mi jardín. Cuyaiki, pasna, ven hacia mí. Radio Taqui. Radio Taqui. Radio Taqui. Radio Taqui. Radio Taqui. Radio Taqui. La mejor programación, la buena música y la mejor compañía. Somos parte de tu familia y ustedes son parte de la radio número uno. Número uno. Radio Taqui, donde viven mis tradiciones. La oscuridad de la noche es negra, en esa oscuridad nací yo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mi amor mal has pagado, por cierto, qué fatal destino tengo de veras. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mi amor mal has pagado, por cierto, qué fatal destino tengo de veras. ¿En qué rincón de Ayacucho naciste para ser tan cruel conmigo, ingrato? ¿En qué rincón de Ayacucho naciste para ser tan cruel conmigo, ingrato? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mi amor mal has pagado, por cierto, qué fatal destino tengo de veras. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mi amor mal has pagado, por cierto, qué fatal destino tengo de parece. este amor ingrato, por cierto, de haberme robado el alma en vano. Qué pecho de ingratitudes mamaste para ser tan cruel conmigo, ingrato. Qué pecho de ingratitudes mamaste para ser tan cruel conmigo, ingrato. Ay, Dios mío, justicia para este amor ingrato, por cierto, de haberme robado el alma en vano. Ay, Dios mío, justicia para este amor ingrato, por cierto, de haberme robado el alma en vano. Así es, 3 de la tarde con 11 minutos, 3 de la tarde con 11 minutos. Bienvenidos a la programación especial a Tardes de Folclore a través de los 103.5 de la frecuencia modulada. Por supuesto, ya estamos ya a 6 días. Sí, estamos a 6 días del mes de noviembre. La oscuridad de la noche es negra, en esa oscuridad nací yo. La oscuridad de la noche es negra, en esa oscuridad nací yo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mi amor malas pagas. Bien, así es, y faltan 48 días, nos faltan 48 días para celebrar la Navidad. Hoy estamos 6 de noviembre y nos faltan 48 días. Es decir, estamos ya con el conteo para poder celebrar la fiesta de la Navidad. 3 de la tarde con 13 minutos. ¿En qué rincón de Ayacucho naciste para ser tan cruel conmigo, ingrato? ¿En qué rincón de Ayacucho naciste para ser tan cruel conmigo, ingrato? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mi amor mal has pagado, por cierto, qué fatal destino tengo de veras. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mi amor mal has pagado, por cierto, qué fatal destino tengo de veras. Y hoy 6 de noviembre, pues se conmemora el Día de la Canción Ayacuchana, así es, una fecha instaurada en 1981 para rendir homenaje a Nery García Zárate, conocido como El Pajarillo, quien falleció en esta misma fecha en el año de 1980. Nery fue parte del célebre dúo musical Hermanos García Zárate junto a su hermano Raúl, y a lo largo de su vida se dedicó a la promoción y difusión de la música tradicional de Ayacucho. Raúl García Zárate, el hermano de Nery y uno de los más destacados guitarristas del Perú, también dejó un legado invaluable. Nacido en Huamanga en el año de 1931, Raúl fue reconocido como Patrimonio Cultural Vivo del Perú por el Ministerio de Cultura y recibió importantes condecoraciones, entre ellas la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz. otorgada por la Presidencia de la República. Junto a Neri, grabó más de 10 discos y su influencia en la música ayacuchana se sigue sintiendo a nivel nacional e internacional. Por su parte, Jaime Guardia, conocido como el maestro del charango, fue contemplado, fue en este caso contemporáneo de los hermanos García Zárate y compartió con ellos su pasión por la música andina. Nacido en Huamanga en el año de 1933, Guardia dedicó su vida al estudio y a la interpretación del charango, instrumento con el que alcanzó gran reconocimiento tanto en Perú como en el extranjero. A lo largo de su carrera compuso varias piezas emblemáticas como Golondrina Viajera y Jardín Abandonado. Falleció en el año del 2018, dejando un legado a más de 60 años de vida consagrada a la música. Otro de los exponentes, u otro exponente fundamental de la música ayacuchana, es Manuel Chaprado, guitarrista nacido en Puquio en el año de 1957, quien ha sido una de las figuras más influyentes de la guitarra andina contemporánea. Con más de 30 años de carrera, ha grabado numerosos álbumes que reflejan la riqueza de la tradición musical ayacuchana. Entre sus discos más destacados figuran Guitarra Indígena en el año 1981, Testimonio Ayacuchano en el año de 1985 y Madre Andina en el año 2007. A lo largo de su trayectoria, Prado ha compartido escenarios con músicos destacados y ha llevado la música ayacuchana a escenarios internacionales. Del mismo modo, en el Día de la Canción Ayacuchana, es una fecha que resalta la rica tradición musical de la región de Ayacucho y honra a estos artistas que con su dedicación han contribuido a la preservación y difusión de la música andina. Así es que hoy se celebra el día de la canción ayacuchana. Así es que vamos a estar disfrutando dentro de nuestra programación, así es, de estos grandes artistas que ya hemos hecho mención y como también de nuevos artistas que continúan con este legado, ¿no? Sigue la continuidad, pues, de la música ayacuchana.